gets too hot here. Vas a hablar en árabe. No hay problema. Okay. All right. Thanks, guys. Okay. Come on, Lucas. ¿Qué quiere que? Let's play. ¿Cuánto, mamá? I'm just gonna close this a little bit, but if it gets hot, just open it. Okay. Es como artista. Hablen un poco del pueblo en general. ¿Pueden describirlo? ¿Cómo es la casa? ¿Si hay cerros, árboles? Desde como era antes, ¿no? Desde que se acuerda. Como haz de cuenta. Quiero conocer su pueblo. Me van a o como que te vamos a decir cómo es. Pero desde cuando empezaron. O sea, desde las casas de eran... No, desde que ustedes crecieron, ¿cómo es? Oh, desde que nosotros crecimos, pues, era muy diferente, pues. No. Ajá. Dile. No, así. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Mi nombre completo? Aquí. Okay. Oye, mis. Aquí. Nehuan Nutuka, Perfecta Villegas, Román. Nuits de Sep. Pueblo Ituca, Xalpatlahuac, Ane, Campanejuan Nuchan, Yahuesca, Uncalme, Katka de Zuquitl, Quinchihuaya de Puro Zuquitl, Ashan, como Nuchi, Utequipano, Cuscacán y Canhuesca, Ayamopatlatis Nuchi, Yaquinchistiwe, Calme de Tabique, de cemento, Ashan Cachimacia Tlacuacualcan. Caliente demasiado. No, no toca Manuel Cabrera González. Nuis de ese pueblo y toca Xalpatlahuac de México, estado de Guerrero. Neho kwak nitzitzkitzi nikatka. Niknehnekia ni mawiltis punkaye. Wan koko netzitzi, pero... Uno mama xo nechka uliaya porque kinemliaya nechmaske. Wan pusasha. Axan kichmasia kwa kualtsin kane porque no ne... Axan kichmasia miek lugares kampa ti mawiltis. Kampa se yawi koko netzi wan tiwalis ti mawiltis xo kumitzmagas. Wan pus... Hacen que más sea diferente que acá en tu pueblo, porque antes son carreteras, cuscual y catca, por eso surtía ya casi cana surtió el día. Hacen que hacen ya tlacuacualcan, ya que más sea en pueblo. Antes son catca santitzin, pero hacen que hacen ya en pueblo. Por eso no me. Ahorita, pues, no chistin tenga que ganar cancate. Ya que en Chihuahua, o en Calhuan, Cachimacia, Cuascualtzitzi, o antes, o Catca, San Puro de Adobe, de Soquit, Saca Calme, o pues, Ashan, Cachimás, ya diferente, Ashan, pues, ya mi Calme, Cachicuascualtzitzi, Cate, o pues, antes, puro Catca, puro TPM, Cuxo, Catca, mi Calme, que pía de que te cultivo es Atl, o Ashan, pues, Choc tanto y es un tipo de costumbres de que te cultivo hat, pamposos, hayan sa, con tochan así hat, ya más, ya tzitzin, que chumás ganas, que chcual ya en pueblo hayan. Las fiestas, ¿qué es la comida especial de una fiesta? ¿Qué cocinan en las fiestas? Seilwitl, que chivan comida. Muli, cuaxemo una mictía de compostura, que chihua puzuli, que maca cacualcan, cateutlac puro tlahuana, cuac llamo una mictía pam teupa, y cocón que chihua muli. Bueno, antes. Ya san ya que pía ya tumi que te maca muli. O en ya que kushkipía, san que te maca ya chilat. Pero como allá no chiamo patlati, allá en cachimasqui cui purumuli, guayé un kikuapan iluime. Y antes, ¿qué tipo de animal salvaje había? ¿Y ahora qué animales hay en tu pueblo? O de lo antes. Ajá, cuando eras chico y ahora. Deja recordar. Yahuesca anone o gente san kinkaskawayan pitsume pancaye, pero no cuele la tsukuiluaya, cuacun, después kituke kin calzacuasque, wan ashan pancaye, shuknehne mi pitsul, san chichi, tiquitas, unosu cuacuesque, cuacuehuesca, mila kimuntlasta cualtía. Nuiki chitume, Juan Panseiluit, San Lucas, Quintlapalutia, un Cuacuesque, Chitume, Anuchi, Nuchi Yulcal, Quintlapalutia, Pampa y Cuacun Ilui, Juan Shashukin Cascao, Pan, Panustli, Ayanuchi Quimpia, Painchan. Sa lúnico tiquitas pan utli, anchichi, piutitzin, sayejo. Gaten mistume. Mistume. Ajá, ¿y pan cuatla? Cuame, tutuchme. Mila me quimitas animales, por decir, coame, tochme, coyote, un coyote especialmente, porque a veces ya quimitas cachimás miek yolcatsitsi, porque no ne. Compa yo tanto que momustia, canumpa, camila yo tanto que momustia, un animal, un yolcame, pero coactemo, catuchan, un paquinto can cocones, porque. Xkineki makalakika un yorkame kehon porque antes miek yorkatsitsi temoaya katochan wan xitlakin chiuliaya pero axan one xokiskon axan yorkatsitsin te nemis kamila xok tanto temos ka katochan porque none porque llamamos tías porque segi kokones kimiktia wan pus mila no, miek yorkatsitsin nemis. Sé que no pues quimitas yorkame juhuei, sé que santistitziques, pero miek, de miek, kushkin testemustis que mantiga poncayas, miek tkinestis, con pan, pan cuajyo, miek yorkatsitzis kate. Ajá. Voy yorkame kate, pan cuatla. Voy yorkame. Se llaman estos. Como marranitos, como les dicen. Como pitzome. Jabalines, como jabalines, pitzome. Pero. Pitzome. Pitzome, pero. Sí, claro. Bueno, capané. Me deja que todo pitzome. Ajá. La pizza. Sacate pizoma, cacho voy a tener el cambio. ¿Qué más, hijo? Ajá. ¿Cuál es la se casi se colis que ni se empatía? Mate. coaxemo cocoa coaxeca que coaxe que siwat que pias coconetsin que cachawia case shiwit ca cachan que shiwit que cuacualatza wan callejón que caltía case metzli para un siwat aquí penas su upanuk ma mukawa kwali wan seki shiwit kun testemua ka mila para yika mupastiske no sé qué cocoles se guaguache y van se mo cocoa que ni se mupastis mati. Tiene un humo que hay para encontrar animales silvestres, que es lo que se come ahí, si estás afuera en el campo. Oh, por decir, la tía Mila, tú eres comparte casi se touch, tú eres mictis, tú eres ticuas, para... Tú eres con tinemis mila por tonali o me yo vale van chitas mis pasaros porque te guaticuas las tlen porque un cuacta miki pues tías panse atlasti tla un cajatlon para tkunizat van pues cuaya tapis miki que mantica tkinesti seki de seki mila tkinesti seki shiwil te guac tlemokua. Se junto el estico o no so mitis tlatlen compa que se touch de tu el estico mitis o que sepa que se ticuas pero tototzitzin solamente tototzitzin. Son milas. También estos. Se llaman. Y van a tener uno. Se mantemos igual para mi pueblo. Comida, que es lo que más extraña. ¿Ne? Uh-huh. Ajá, pues. Ne, pues son comidas que chihuaya no mamá. Ah, no, ne, pues. Que manteca que chihuaya mole, que chihuaya pozole, que chihuaya nacatamale. Juan, pues ni can que son ticuas. Ah, ni can ticuas. Ya casi sé que comida juicia, tengo que chichique, sasto toni, wam. Casi que están tuelic. Por eso no ne. Ni can cachimas un. Cachimas te pizzin ya diferente, porque no ne. Ni can ya ticuas un comida, sasto toni, wam. Ne no chan. Ca porque chichiwa no mama. Wakneña ya escuela, en escuela ya catican comida. Ya yo chichiwa ya más. Tama mole o mole mismo. Wow. Kana kach mas welik. Wow, pues Asham pues nik extrañ neva, nik neki no ne, nikwas nakatamali, nik nik nikwas pozole. Nik neki. Nik nik nikwas no ne. Mole, pero xigual, que es que chichiwa kanika. Ajá, no mamá que chichiwa kach mas. Más diferente. Anejo a Nictemua un tlaxcali. Anecan cuchunca tlayuli para ticuntlalis un tlaxcali. Nican sapurutikuas un tlaxcali. Chucmu un mate igual. O a Nictemua nuisquimuli nacatamali. cuanishtli pusuli an nikamaski chichiwa kushiwa. No. Kachi niktemua amuli kuak penas kichiwa xetlamantli welik. Bueno, no es temua, no es yello, que casi ni can suele que chichiwa porque son castelli van cané. ¿Qué más cachimás? Cachimás tuve listo y cuasan lentiques, por eso no es ni temua un yello. Cuasnestli, mi comida, huele, cané que chivo, cané casi tanto, por eso. Nehua kachimas ni kwani no ne. Chimas ni kwani tamamoli wan. Wan akatamali. ¿Y quién cómo se hace? Yeyeyo. ¿Cómo se hace? Es yo. Un yeyeyo kichiwa kitlalilia kikokualatsan yeyetsi kikwechua. Un kine nelua iwa un testli o aya kichiwa sememelatsi seke kitlalilia chili un yeyeyu kitlalilia tlanikpatl para makahuyali. No chie con la lilia. O en cuica y el paso. Hijito. Amo. Tengo un nombre. Tengo un nombre. La gira. ¿Qué? ¿Qué? Papá. Es una hoja, dijiste, ¿no? ¿Tlanikpatl? Tlanikpatl. No, no. Ajá. ¿Qué es eso? Hierba santa. Ah. Hierba santa. Ah. ¿Y cómo es esto? Se me melatzi. Que va Tlaxcali, pero adentro. Tlaxcali, que pía caliste con. Ah, por caliste. Decir. Ajá, que pía caliste con. Yayetzin. Yayetzin que cuechoa. Uh-huh. O que tlalia chile. O an tlanikpatl. O an tlatikneki. Que tlalia yepaso. O an cachmasca o yalia. ¿Qué frijol se usa para eso? ¿Nayecote? Yecapuztli. Yecapuztli. ¿Cómo está ese? ¿Es frijoles negros? Chiquitos. Uh-huh. ¿Y los grandes? No. ¿No usan allá? Ah. Ajá. ¿Cómo se llaman las gemelas? Ah. Bueno, la comida ya está. ¿Y los chiles? Pero no cachimás ni cuán ni chiltecpi porque cachihuelic que piace sabor cachimás huele cuán que es un chili shushuic o un chili paspatlawak chili pepizawak un kiseki pero cachimás huele con chiltecpi porque un testuelis tiktokas más pamuchan Mucha en tú les tiktokas o no son milas, no tú les tiktokas son chile, por eso no cacho más ni cuán hijo. ¿Cuál es mi chivo y compa? ¿Busca el tía cuál es, compa? Ajá. Ajá. ¿Qué es el tema de mi patria de chile? ¿Esto va a ser bien? Papatlao. Papatlao. Ajá. Nejo anuchan kikua kachi chili papatlao porque sé que gente sé que más igualti tlacua no cuele cucuc campanejo anuchan kush tlacua cucuc. ¿Cómo se usa el chile? Un chili papatlawak kwa kichiwa kamuli ki tlalia pankumali ki tlewatsa kwan ki tlalia tekatl un pa ki kwechua pametlatl. Bueno, un chiltekpi kwa kikwi, miek kikwi para sechir muli, o para, bueno, un chiltekpi kichiwa pan kashitl, porque san tzitzitzike kuchtulis tekwechos pa metal, por eso miek kokune kichiwa san pan kashitl, porque kachimas huelis kisa. Pan campanejo anuchan pan iluime se quizá pan iluit pan marzo y tunalin tuaitatzin que cuica casi se semana que chihua iluit ya hoy mi gente un tlanamaca que chihua bailes para mi tutía kinchiwa jaripeo kichiwa castillos la tustuponía que kishtian tuaitatzin que para procesión ne de campanes ni wis ne nocha kaski se tepet o escapas campa mi gente yawi quienes neki porque kipia nune se capatipanos no cuele san pipitzaxi o a mi gente quienes neki panos porque ne le se porque se porque panos oxelado o anxelado tu list knestis tlayoli tu list knestis tú el istiknestis tlahtlen une tzontli de se coacue, de se chuato, wan kituan el intuaitatzin mitztlayokulis lente istiknestia. Por eso mi gente yawi puntepetl, porque neli kihtowah neli kemah miak gente ya kuali neli kuali kimaka ten yehwan kinextiah tla tla kinextiah de sa tla kinextiah suntli de se chuato kuak ahse xiwitl kuika se chuato kuika se kuakua para kitlayokoliskeh toitahtzin. Yeh n tepetl kuak panoh keh seki kichiwa promesa para n toitahtzin wan kuak panoh tekontlali kitataka wan ompa konextia tlemach yeyetzin tomin tlemach ompa tekontlali kahki pero kuak konextia yehon n toitahtzin yehon yokintlayokolih para yehwan kuak igual ahsi xiwitl ihkon konkawah para n toitahtzin kitlaxtlaolia tlekintlayokolih. Nehwa nikan niwala onitekipanoko wan nehwa niktemua no mama anokniwan pero nikanis para niwelis nikinpalewis wan maka kipanoskeh miek maski kixniknehneki nikan pero kipia de kenikanis para nitekipanoties porque kakane kampa tehwan tiwitzeh casi kox onkah tekitl. Onkah tekitl pero kixmitztlaxtlaoliskeh para tiwelis tikpalewis miek mo familia. Kokon yehwa ika nikanis. I forgot to say, don't touch the table because it makes noise. Nehwa, nikuika nikan chikwasen xiwikwan. Pus nikuelita niknehneki nitekipanos niknehneki nipahpaxalotin wan okseki kokoneh timawiltiskeh pelota wan ihkon timawiltiah de por si wan kokoneh por eso neh niknehneki nikan porque nikan nikan tiwelis tinehnehnemis hasta más katlayowa porque xitlah mitzpasarus wan pues por eso noihki niknehneki casi nikan pa nehnikah porque kemantika niwalmewa niah nitekipanotin nikisa kateotlak nahsi nochan nikisa oksepa para nimawiltitin wan no amigos wan oneh Cuacualtzin xmahuiltecanecan, cuacualtzin xquimpia miec amigos de none. Me. Bueno, ¿qué comida te gusta de acá, del país? ¿De lo que has probado acá? ¿Qué te gusta más? Sorry, it's a little too loud, so I just want to move it back a little. Nehua nika ni nikua nika mie kunka tlakuali nika nehua yunik mat tlakuali de dominicanos judíos chinos o an nikua de campanejo aniwitz an kachi mas nikua de campanejo aniwitz an de xekan kush nikuelia ka la mitla kan. ¿Y qué parte van a comer? ¿Dónde van a comer cuando se salen a comer? Aquí. Aquí. Ah, en el país. ¿Cuándo vas a comer afuera? ¿Dónde vas? Arriba, aquí. ¿Te vas a Brooklyn? ¿Te vas a Queens? ¿Dónde vas? ¿Cuándo vas a comer así en un restaurante? Casi no voy. Nada más con mi familia. ¿Tú? Nehua cuac nequisa de campanite que panua nuntlacua panse restaurant mexicano que mantica nia nicua comida china yehu comida san nicua de arroz huancuanaca. India, Pakistán, Tailandia. Llego a Tailandia. Tenía miedo que cacahuatl. La salsa. ¿A ustedes les gusta la salsa? Chile. Está. Es ahí como bien picoso. ¿Cómo está tu licuane? Ya, las. Coco. ¿Qué más? ¿Qué más? Está disparando en el coco hoy día. Las. Ajá. Tiene uno cacho mi chipactia nica que manía tía tiene mi nica. Tiene uno yo que te haga cacho y un mitzpacti. Nica ni nehnemi ni que mita mi ek campatlanamaca. Que mantica ni calaki para ni quijitas. Que mantica ni como cubia setla quemit para ni conakis la ni nejneki. Es que tlaco, tío. Ajá. Es matieca. Alguna cosa que quieran decir. ¿Algo más? Amigos. ¿Qué amigos que extrañan allá? En México. ¿Ne? Uy, bueno, machitía allá. Ahí van un machete allá cocone, pues no ni quien temo. Pues como desde que ni mo machete allá, mi es cocone, si ni quien no chaya. Wow, un patimo lo haya, toma ultia ya, jate volte pan, pachale, tima ultia ya de pelota, no so. Tima ultia ya de las tenxe, tic te moayas, tenga tima ultisque. Wow, pues allá ni quien temo, no es que no amigos son tenguan. Tengo ni muscalti. Ya aparte no mamá, no papá, no kniwan. No es que ni quien temoa. Por eso, pues. Ni quien temoa amigos. Pero no ne. Kush no ne. Kush ni quien estía. Igual. Igual que cane no chan. Cuagne ni quien pia. Cuando ni siquiera quisí o ni más volteé a algo con esto es porque ni cada vez que mis matas con cone de cano huíste, ni en todo la que mantecanía cano chan México mismo igual ni monelo son intenso igual ni monelo haya antes. Aguante perfecta. Me Juan ni quien temo a seki ichpukami yake wani mu machti yake wani mu ikaya asha mas nasis la que mantikania pa kampane Juan Chan no chiye Juan yake mpia yukichuan yumuna miktike yashukin selti wan yashukuelis timono tsaske ke yaweka no chiye yake mpia inkunewan kimita inkunewan ni temo a kuak ni mo machtia ya temo ika tenemia asha shukiku ajá y aquí bueno pues ya es casi todo. ¿Qué más? Ay, ¿qué piensan de que quieren aprender náhuatl acá? La gente aquí quiere aprender náhuatl. ¿Qué piensan? ¿Qué más cuacualtzin maquisalocan totlastol náhuatl? Porque México con es que ni nequis las dos que este guantit las toa porque no ne que pia que se no ne chmas cual sin nahuati cual tit las toa nahuatl con entre te guan clenti mismati guan cual tit las toa te guan entre te guan clenti hueli te guan tit casi camati pero o que se per co cocone tienen que neki quizá los que cana cuacual se maquisalocan porque cuacual se nahuati shlato nahuatl que te guanti tlastoa ya que tiene que quizá los que cuacual se que te guanti tlastoa no es que panse macama puliwi siempre makuikatiekan kokualtzin titlahtus nahuatl huan yakitlahtua noihki makama pinahuaka makitlahtukan ke tehuan titlahtua porque kuak seki kukune kux tlahtua kinekihki saluske huan yakihueli kux kinekihki tuske huan yakikinekihki kisaluske kuakualtzin matlahtukan ke tehuan titlahtua para techkakiske tlen tehuan tiktua. ¿Y qué les quieres decir a los que están aprendiendo? ¿Les vas a decir que tienes algo? Y ya se acaba. Y ya. Ya que mumachtia tlentejo antitlahtua an xixalucan cuacualtzin para nahuelisquen anquistusquen anquicaquisque que tejo antitlahtua uan namechtlaxtlahuia pampa nanquinehnequi nanquisalusque tlentejo antitlahtua. Sinoca, Nigua, Matato, que Nahual, Nahual, Nahual, Panasha, Sepapia, Signica, Mutlato, Manuxegui, Cocone, Tlazalusque, Tlazoca Matinoca, Cristatleno, Cristatleno, ya está.